quienes te contarán todo sobre tecnología, gadgets, videojuegos, cultura pop y entretenimiento digital. Escucha Novena Dimensión, de lunes a viernes a las 6:10 de la mañana, por Ibero 90.9. Crack 99 y la Deutsche Welle te traen toda la Bundesliga a través de nuestro canal digital Ibero.2. Con una rudeza un tanto excesiva por parte de la defensiva de Schalke 04 en este momento. Y ya veíamos también a Sargent jugando por el centro en combinación con Füllkrug. Ambos mucho más confiados, ambos incluso intentando la jugada de fantasía, jugando de taquito. Entonces creo que ellos dos son los armadores en este momento, los que están ya liderando el ataque. Y bueno, pues la combinación resultó ya en el 1-0 para el Bremen hasta el momento. Escucha la transmisión de los mejores partidos de la liga alemana, así como el análisis y más resultados. Crack 99 presenta la Bundesliga todos los sábados en punto de las 11 de la mañana a través de Ibero2.cloud. Soy Elisa Schmelkes, conductora y productora del programa Clásica para Desmañanados, aquí en Ibero 90.9, los domingos a las 10 de la mañana. Desde chiquita me ha llamado la radio, pero cuando realmente me clavé fue cuando entré a la universidad, que empezaba todo esto de los podcasts, Radiolab, Planet Money, This American Life. Me volví adicta a empezar el día aprendiendo algo nuevo. Agradezco muchísimo a Ibero 99 este espacio, porque puedo sentarme a analizar los grandes clásicos, pero también ponerles toda la música rara de otras culturas y de otros tiempos que me obsesiona y me vuela la cabeza, y contarles por qué. Así que gracias a Ibero 99 y felicidades por 17 años. 17 años de música que te vuela la cabeza. 17 años de abrir tus oídos, de aprender a escuchar, de contar historias a través de la música. 17 años de dar voz a los que no tienen voz. 17 años de pasión por hacer radio. Ibero 90.9. ¿Concluiste tu preparatoria? ¿Actualmente trabajas y no logras terminar tus estudios profesionales? Estudia en la Ibero ingresando a nuestros programas técnicos superiores universitarios, con los que podrás profesionalizarte en 7 carreras en diferentes áreas del conocimiento, con beca aplicada del 90% para todos sus estudiantes. Horario: vespertino nocturno entre semana y sabatino. Ingresa y regístrate en preuniversitarios.ibero.mx/TCU para conocer nuestras sesiones informativas y todo acerca de nosotros. Ibero 90.9 convoca. XHUIA 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Estamos aquí en una emisión más de La Fórmula Secreta por Ibero 90.9, dedicada al territorio de rocas, inscrito también en el volumen de naturaleza. Y bueno, nos fascinan las rocas. En lo personal tengo una fascinación por observar las rocas, coleccionarlas de alguna manera. Por lo menos tengo una pequeñísima colección de rocas, y sobre todo cuando las rocas ya tienen otras formas. Estaremos platicando y sobre todo imaginando a partir de inspiraciones y detonantes musicales en torno a las rocas, en este programa que, bueno, nos está ya acercando al final de año, un año que pues ha estado, ahora sí que nos ha caído como una lluvia de piedras, ¿no?, de la que todos queremos huir y nos tenemos que resguardar. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Y lo que escuchamos fue Slow Forms de Levels, editado por el sello mexicano Humo Rex. Muy admirado ese trabajo por La Fórmula Secreta. Ya hemos puesto varias de las producciones editadas por Humo Rex. Y bueno, esta no es una excepción, una gran pista que nos introduce a las formaciones lentas que son las rocas, pero no por su lentitud. Lentitud que, bueno, sobre todo relativa a la percepción del ojo humano y al tiempo humano, ¿no? Por eso son tan lentas, no por eso son menos contundentes, ¿no? Así es. Saludos a Daniel Castrejón de Humo Rex. Y como dice Pablo, efectivamente las piedras son como actores o actrices de un procesos muy lentos que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, la erosión, ¿no? Siempre me ha parecido una cosa interesantísima, como que además, bueno, digo, ha servido como metáfora para cuestiones inspiradoras, ¿no?, sobre la perseverancia y la constancia y así. Pero creo que es interesante pensar como cosas que en apariencia son débiles, con el tiempo y con la repetición terminan teniendo un impacto inconmensurable, ¿no? Así como el agua va lavando las piedras que parecerían inamovibles, como tú dices, Pablo. Sin duda, y esa inmovilidad de alguna manera está conectada con imágenes o sensaciones, por lo menos eso siento en algunas ocasiones, que conducen a emociones completamente distintas de la inmovilidad, como la seducción, como la atracción. Las piedras tienen un cierto magnetismo, ¿no? Hay estos grandes monolitos que se dicen que concentran un montón de energía. En fin, como que las piedras en sus múltiples formas tienen una potencia magnética que nos conecta también con el centro mismo de la Tierra, ¿no? Hace poco estaba caminando por el sur de la Ciudad de México, en los alrededores del Pedregal de San Ángel, y precisamente pensaba en lo que fuera antes lava, que se ha conformado como un paisaje de ensueño, ¿no? Y luego un montón de territorios por estos rumbos que están medio abandonados también, ¿no?, que están ahí desprovistos de habitación y que, pues bueno, se antoja en estos movimientos de atracción ir a ellos y ocuparlos y reinventar la manera en que estamos habitando las piedras. Pero ¿por qué no seguimos con más música en este programa? Vamos a Argentina con esta pieza muy bonita que se titula Piedras Encantadas y nos conducirá hacia encantamientos también pétreos que serán el primer acto de nuestro programa del día de hoy, a cargo de los argentinos Aeromancias, y después Dirjo, Future Teenage Cave Artist, para seguir aquí hablando de rocas en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Volvemos. Thank you. eso que suena es Deerhoof con Future Teenage Cave Artist, que también es el nombre de su último álbum. Un poco de rock experimental, ya que estamos hablando de rocas. Y pues como las rocas tienen memoria, no, tampoco es completamente descabellado esto que nos proponen los muchachos y muchachas de Deerhoof, de unos artistas del futuro que pintarían sobre las rocas, ¿no? Como en cuevas, como se hacía en los tiempos anteriores a la historia. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir explorando las facetas de las rocas. Ahora toca el turno de un artista experimental de Los Ángeles. Más allá de artista, aquí en la Fórmula Secreta concordamos de que es todo un personaje. Estamos hablando nada más y nada menos que de Shlomo, con esta canción que se titula Rock Music, del año pasado, seguido del dúo experimental Halcyon Veil, con esto que se titula Bleeding Great Wall, un poco de lo-fi y punk, remitiendo el lado áspero de las rocas. Están escuchando Ibero 90.9. We'll be right back. Eso que sonó fue Bleeding Grey Wall de Halcyon Veil. Estamos aquí en la Fórmula Secreta y Astrid tiene un anuncio importante que hacer. El anuncio importante es que vamos a ir con la canción más corta que ha sonado en la historia de la Fórmula Secreta. Esto corre a cargo de How to Dress Well. Se titula In the Dust of This Planet. Vamos a salirnos un poco de la estratosfera para ir a un corte y regresamos con más música en la Fórmula Secreta. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Esta mañana en Radar 90.9. ¿En dónde estamos parados hoy en materia de pandemia en México? Mira, Mario, hay que decirlo con toda claridad, ya lo hemos platicado, en nuestro país nunca ha habido control de la pandemia. Desde el primer caso confirmado el último día de febrero hasta el día de hoy, en ningún momento se ha podido controlar el número de contagios. Contar con la vacuna, la Cancillería ha logrado los contratos, pues tener vacuna no es tener vacunación, y no claro. Hemos iniciado los trabajos para la logística, la presupuestación y la comunicación para que llegada la hora podamos lograr efectivamente la vacunación, Mario. Estamos ante un panorama bien oscuro, la verdad. Radar, con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 a.m. Radar 90.9. Localizando ideas. La temporada de frentes fríos ya está aquí. Y con ella, nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones, frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia, infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua, Gobierno de México. Cuando vamos a conciertos, marchas, festivales y ferias, no solo nos quedamos en la música, el arte y las consignas. También tomamos fotos. Síguenos en Instagram como Ibero90.9 y descubre nuestra memoria visual. Recomendaciones, coberturas y sucesos en la palma de tu mano. Follow, like, swipe up. Marisol Gacé, en la estación de autobuses de Nogales, el joven antropólogo Carlos Castaneda conoció a Juan Matos, un viejo chamán del pueblo yaqui. Pepe Gordon, y a 60 años de aquel encuentro, en la Hora Nacional traeremos la voz del escritor José Agustín para hablar del misterio de Castaneda y el Don Juan. Y tendremos la poderosa voz de Rosy Arango, que le canta nuestras raíces mexicanas. Nos escuchamos este domingo por todas las estaciones de radio del país a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. 90.9 Ibero. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. We'll be right back. regreso en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Acabamos de escuchar un fragmento de un show de música experimental que dio la artista originaria de Damasco, Shams Asma, en la ciudad de Ramallah, una ciudad ocupada por Israel. Shams Asma dio este concierto de música experimental inspirada o de alguna forma intentando expresar sus sentimientos con respecto a la segunda intifada, de la cual pues de alguna forma como que el símbolo reconocible de esta cuestión histórica son esas rocas que los rebeldes palestinos usaban como proyectiles contra el ejército israelí. Y es porque hoy estamos repasando el territorio de rocas aquí en La Fórmula Secreta. ¿Qué más tenemos para escuchar el día de hoy? Vamos a seguir con alguien que ha sonado desde agosto un par de veces. Es Lucrecia Dalt con su poesía musical, su poesía, bueno, toda la poesía sonora, pero sí su poesía experimental musical, que en este caso va de la mano de la canción No Era Sólida. No Era Sólida, Lucrecia Dalt, y seguirá con Cremation Lily, Lovers Against the Rocks, los amantes contra las rocas. Regresamos después de estas dos piezas aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Solo puedo oírme lo mismo en el eco repetido porque mi voz se confunde con la mía. Vuestras auras se solapan. Veo la luminosidad como un reflejo, sin historia, sin hechos. Y lo que oímos y llamamos silencio es la respiración continua del mundo. Con gran esfuerzo, como también hago un gran esfuerzo por no tener los peores de los sentimientos, que nada vale la pena. Un día decidí mirar hacia arriba, mi cuello se rompió como se rompe el mármol. Esparcida por el suelo gritaba los recuerdos de lo visto. Lo he visto todo. He visto tus historias, la panspermia, y han sacado, compactado, comprimido, recogido una cosa seca en miles y miles de trillones de granos de arena que solo pueden ver de noche. En una bolsa negra de plasma, la oscuridad encantada, mi caldo cultural, que tú aún intentas comprender. Ten cuidado por donde tiras mis partículas, porque seguirán gritando allá donde me mezcle. Yo miro al universo y a ti. Yo miro al universo y a ti. Lo he visto todo. He visto tus historias, la panspermia. Como una molécula dijo sí a otra en tu borde. ¿Por qué dejaste de intentarlo? Fue decepcionante descubrir que mi piel no era azul. Tus ficciones, convirtiéndome en oro para tus amantes, azul para los perdidos. Soy pura superficie, solo para ti, mientras que intento ininterrumpidamente hablar contigo, arriesgando una desconexión. Soy inalcanzable por lo que he llegado a saber. Puedo Thank you. termina es Lovers Against the Rocks de Cremation Lily. Nosotros seguimos con más música en la Fórmula Secreta. Ahora vamos a dar un giro completamente transformativo para darles razones por las cuales moverse, activarse un poco y por qué no bailar. Si ustedes tienen alguna queja, anoten bien nuestras redes sociales para que nos reclamen o nos aplaudan. Lo siguiente que va a sonar, recuerden que nuestros canales de comunicación son @lafsecreta909 en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto también las redes sociales de la estación @ibero909fm. Y ahora sí nos vamos a ir duro y tendido con un poco de minimal techno, dub y por qué no sonidos para mover la cadera a cargo de Ploy en un remix de Beatriz Dillon titulado Footprints in Solid Rock, seguido de Marble de Conde Sande Alitzi Cortés en una colaboración con Turning Torso. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta. We'll be right back. Saludos a Malitzin y saludos a todas las personas que están allá afuera acompañándonos una noche más. Nosotros nos tenemos que despedir, pero ha sido un gusto, como siempre. Regresamos el próximo lunes aquí por la misma frecuencia de 90.9, frecuencias experimentales abiertas a todas las escuchas. que estén dispuestas a experimentar. Que tengan muy buena noche y les acompañe Ejibal por Himnos a la Deriva. Esto fue La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. 90.9 Ibero. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Cuando vamos a conciertos.